Quizás te han dicho que mi amor estoy llorando. No soy el mismo de ayer. Y no comprenden por qué. Llevo mi ser. Amábamos, como nos besábamos, cuando enamorada me decía que nos casáramos, juntos siempre estábamos, en nuestra cama como jugábamos, todo eso mal olvido se quedó, ahora es la agonía la que vivo día a día, quien diría que en esta situación me encontraría, sé que he fallado, te lo juro, mala mía, pero sabes que te amo todavía. Mis días sin ti son solo días. Mata muy adentro de mí. Mis días sin ti son una pesadilla que me recuerda cada día, vida. Lo que un día fui, debo aceptar que no estás. Pensar que será mi final. Es tan difícil continuar. Vuelve ya, que vivir sin ti no puedo. Por las noches me deseo que un día volverás al exterior. Quizás te han dicho que mi amor estoy llorando. Yo no soy el mismo de ayer. Dentro de mí, mis días sin ti son una pesadilla que me recuerda cada día, vida, un día fui.